podríamos decir. Entonces había algo. Y fíjate, siempre hay alguien que consume eso. Y que nos hace. Y hoy podemos decir que se han convertido como en fenómenos heroicos. No sé si heroicos, pero fenómenos vistos, que tienen taquilla. En mitos. ¿Ah? En mitos. En mitos también, viste. Un montón de historias. Y así podemos nombrar un montón más. A ver, lo que estamos visualizando es que la realidad del trabajo se empieza a complejizar. Y ya no es tan fácil poder reconocer una relación de fuerza, de producción. Fíjense en el fenómeno del influencer. Tiene un impacto, sí, tiene un impacto. Y es más difícil a veces hasta visualizar la materia prima. Podríamos decir que es el entretenimiento. Pero a veces hay cosas que ni siquiera son entretenidas. Podemos encontrar cosas muy diversas. Y es influencer. Y se está convirtiendo eso en la profesión, ¿o no? Sí. Bien. Entonces estamos viendo que hoy la realidad, la dinámica ha ido cambiando. Pero tratamos de visualizar dentro de los elementos siempre una materia prima y una fuerza de trabajo. No quita que el influencer hace un esfuerzo. Hay una inversión de tiempo, hay una inversión de inteligencia, de trabajo, de producción, ¿sí? Lleva un montón de tiempo. Ustedes que deben haber editado videos, más que yo seguro, hay toda una producción. Y hay un tiempo, una dedicación, hay una fuerza de trabajo. Fíjense que la fuerza de trabajo siempre es medir, es más fácil de visualizar. Pero no siempre es valorada de la misma manera. ¿Qué hace valorable un trabajo? Que tenga más valor un trabajo que otro. El tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto está dispuesto a ofrecer el que te pidió ese trabajo? Por ejemplo. El tiempo que te hagan agarrar. Fíjense, yo les hablé a propósito de valor y no dije nada más. ¿Por qué gana tanto? Creo que lo hablábamos la última clase. ¿Por qué gana más Messi que, no sé, qué sé yo? No, eso no lo hablamos. No sé, que un... Que un artista. Lo único argentino que gana bien. Por la fama. Por la sí, fama, claro. Por el valor que tiene como símbolo social. Fíjense que el valor de la figura, más allá del reconocimiento que hacemos, realmente buenísimo jugando, no lo podemos discutir, pero más allá de eso, hay un valor fuertemente económico. Fuertemente. Entonces el valor está dado en lo que va generando. No solamente la figura o la habilidad futbolística, sino lo que la persona va generando. De hecho, el flaco, lo que toca es guita, por todo el fenómeno que va produciendo, no es porque él es mágico. Messi toca una piedra, la piedra es el volumen. Bueno, el rey Midas. ¿Sí? No la podés cotizar, la verdad, esta mesa, esta piedra la tiró Messi. Con esta piedra hizo zapito, ¿está? Y va a haber alguien que va a pagar millonada. Entonces, fíjense cómo se va desvirtuando. No hay un valor económico. Y en definitiva, los trabajos no van teniendo, o la relación de fuerza no siempre tiene que ver con el trabajo en sí mismo, sino con el valor que tiene. La hora de trabajo va a depender de un montón de cosas. No va a valer lo mismo la hora de un albañil, la hora de un docente, la hora de un influencer. Y mucho menos la hora de trabajo de Messi. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace valorable a ese trabajo? A esos trabajos. Y podríamos estar discutiendo horas. El tema del valor empieza a subjetivarse o empieza a distorsionarse por otros mecanismos. ¿Sí? Pero vamos a ver que siempre hay una materia prima y siempre hay una fuerza de trabajo. Y hoy día esto está teniendo una relación muy fuerte en el valor del trabajo. ¿Bien? ¿Les parece justo a ustedes que un médico o un enfermero gane bien? Sí. Y a todos nos parece justo. ¿Sí? A todos nos parece justo. Y nos encantaría que ganaran más. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no sucede? Si todos estamos de acuerdo en que gane mucho. Porque bueno. Argentina es un país generoso. No. Buenas noches, Marina. Generoso. ¿Te trae las tortitas? No ibas a venir. Ajá. Bueno, gracias por... La comida, la foto que pedimos. Bien. Y ahora sí, vamos. Levanta la mano, profe. Ahora sí, vamos a los modos de producción. Siempre el trabajo va a estar relacionado a la producción. ¿A la producción de qué? De algo. Y ese algo no necesariamente tiene que ser algo físico. La producción puede ser producción de contenido. Y hoy eso está teniendo otro tipo de valor. Y vamos a reconocer, dice Marx, en estos modos de producción. ¿Saben quién es Marx? Yo sí. Ahora hablamos de Marx. El amigo Marx, que era filósofo, pensador, decía: hay una fuerza productiva y hay una fuerza de trabajo. Fíjense, lo que hace es detenerse en esta segunda, en este segundo elemento. Marx era un filósofo, pensador, economista, que propone un modelo de distribución de la riqueza, de distribución de la economía, que molestó un montón, que generó muchísimo ruido. Sin embargo, no deja de ser un pensador, hasta el día de hoy, de referencia, digamos, importante. Es el que crea, digamos, las ideas socialistas y comunistas. Ahora lo relacionan un poco más. Comunismo, socialismo, si lo han escuchado. Rojo. Bueno, nace, claro, nace por las ideas de Marx. En Marx nace todo este modelo de distribución. Y hoy sigue siendo un modelo de referencia. Más allá de que el comunismo no sea el modelo económico que se haya impuesto. Escuchen esto, ya los dejo. Estoy haciendo algo muy apretado porque les voy a alargar otro trabajo más. No, pero va a ser más piola. Yo creo que les va a gustar. Creo. Creo. Entonces, este hombre lo que planteaba, entre un montón de cosas, era de que los modos de producción estaban relacionados a las fuerzas. Directamente relacionadas a las fuerzas. La fuerza de producción y la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque decía que este hombre, cuando escribe esto, el modelo de trabajo era diferente al que tenemos hoy día. Estaba fuertemente concentrado, se acababa de producir en el mundo la revolución industrial, y estaba fuertemente concentrados en las fábricas. Y las fábricas eran de alguien, había un dueño, un propietario, que producía ollas. O producía sillas. Y gracias a esa producción en masa de ollas o de sillas, había mucha fuente de trabajo. Entonces el propietario contrataba gente. Empezaban a venir, la gente empezaba a tener trabajo. Se empieza a cambiar la dinámica social. Porque vos, que vivías tranquila, sola, en un campo donde vos cultivabas tu comida o cultivabas algo de comida y el resto lo conseguías intercambiando. Si cultivabas lechuga, la intercambiabas con tu vecino que cultivaba maíz y te daba harina. Entonces vos le dabas lechuga, él te daba maíz y así conseguías la harina y te hacías el pan. Eso empezó a cambiar porque estaba cansada de producir la lechuga por todo el laburo que lleva. Sí, viste, levantarte temprano, que encima se teló, cayó piedra, vinieron la peste y te comieron la lechuga, te pasó de todo, ¿viste? Cayó el libro. Entonces, ¿qué hiciste? Te fuiste a trabajar a una fábrica, dejaste el campo y te fuiste a trabajar a una fábrica. Pero la fábrica te exigía que estuvieses todos los días a la misma hora. Entonces dejaste el campo y te fuiste a vivir cerca de la fábrica para llegar a tiempo. ¿Sí? Entonces llegar a tiempo te permitía a vos cumplir con tu trabajo. Y el trabajo te daba un salario. Surge la idea de salario. Todos los meses, no importa si cayera piedra, si helaba, si se le quemaba el campo, si había peste, vos lo mismo, todos los meses iba a tener dinero. A fin de mes o en la primera quincena ibas a tener dinero, sí. La palabra salario viene de la antigua Grecia, que se usaba sal para pagar, sí, los trabajos. Exactamente. Pero acá el salario iba a ser relacionado al trabajo. Y el salario empieza a relacionarse con la idea de periodicidad. Digamos, cada 15 días, cada 10 días, cada una semana o cada un mes, vos tenías un pago. Pasara lo que pasara. ¿No estaba bueno? Sí. Aunque no le pusieras esfuerzo al trabajo. ¿Cómo? Aunque no le pusieras tanto esfuerzo al trabajo, porque ya tenías asegurado el... Claro. Pero es que vos si tenías, no, la fuerza estaba. Mira, si vos no te esforzás lo suficiente en el trabajo, te sacaban y mandaban a otro que no, sí se esforzara. No, pero digo, aunque te esforzaras o no, siempre, si tenías la fruta que había, ¿sí?, hecho, tenías el trabajo. Exacto. Ahí lo que empieza a suceder es que vos, pasara lo que pasara, vos lo mismo ibas a cobrar. Eso, sí. El sueldo lo ibas a tener. El sueldo lo ibas a tener. ¿Sí? Paréntesis, por eso no se tira la sal. No te dejan tirar la sal. Sí. O te dicen que la sal, tirar la sal es mala suerte, por eso. Porque era como tirar el dinero. Bien, volvemos. Cambió la dinámica social, cambió la realidad. Ahora, no todo era tan perfecto. Porque vos dejaste el campo, sigo hablando de ello. ¿Qué te pasó? Si solo dejaste el campo, también. Es que abandonó un gato. Bueno, a ver, se dejó el campo, se fue a la ciudad, empezó a tener un salario, pero se dio cuenta el dueño de que le pagara lo que le pagara, el tipo va a seguir estando y va a seguir yendo a trabajar. Entonces los salarios empezaron a bajar. Vos con ese dinero, la ventaja que tenías es que, además de esto que decíamos recién, vos con ese dinero ibas y comprabas un poquito de pan. Entonces abrió una panadería y si necesitabas carne, ibas y le comprabas a ella, que era proveedora de carne, y surgen las carnicerías, y así empiezan a surgir los negocios pequeños en torno a la ciudad, porque toda la gente se fue yendo del campo y se fue asentando cerca de las fábricas. Esto es lo que se llama revolución industrial. Cambió la vida y nos fuimos, y empiezan a surgir las ciudades, pero también empiezan a surgir otros inconvenientes. El dueño de la empresa de la fábrica, se dio cuenta de que si yo te pagaba 5, vos venías a trabajar. Si te pagaba 4, ibas a seguir viniendo a trabajar, porque no tenías otra cosa. Entonces, ¿qué hacía? Te pagaba 4. ¿Sí? Y eso es lo que pensás ahora. Pero si yo te dejo de pagar, ¿qué haces? Me voy abajo del puente. ¿Ah? Me voy abajo del puente. No había ningún puente en ese momento. Creo que no trabajaría nadie. Te perdiste la explicación de quién era Marx. Una semana. Ah, de memoria, se lo sabe. Exacto. Voy a marcharle. Sería la cuarta vez que lo ves. Igual que parte de Marx está explicando. ¿Filósofo o político? No, lo político. Económico, económico. Económico, ok. Bien. Entonces, el dueño de la fábrica empieza a hacer esto. Y vos, antes, ella era dueña de qué? De su naranja. ¿Ah? De su naranja, pero ¿qué producía ella? Lechuga. Lechuga. ¿Era dueña de qué? De su lechuga. Y era dueña de su campo, ¿cierto? Sí. Y ahora, dejó eso y era dueña, y pasó a ser dueña de qué? De nada. ¿De? Pero la plata la ganaba siempre y cuando trabajara. Trabajara. Entonces era dueño de qué? De su fuerza de trabajo. De nada. De nada. Entonces, ¿cómo que era dueño de nada? ¿Cómo puede ser? Y aquí es donde aparece el amigo Marx. Y se empieza a dar cuenta de esta desventaja. Y empieza a decir esto. El ser humano al final se quedó sin nada. Y lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Lo único que tiene es su capacidad laboral. Sos dueño de eso. Es abstracto, ¿no? Sí. Porque antes vos podías ver el campo, podías ver cómo las lechugas salían, cómo las lechugas se podrían también. Pero lo podías ver. Acá la fuerza de trabajo la podemos ver. Y encima, lo peor de todo es que vos estabas produciendo todos los días, estabas delante de una máquina o en un taller produciendo tubitos, o produciendo sillas, o produciendo lo que fuera. Y estabas todo el día con eso. Pero vos no eras dueño de eso. No eras dueño de nada de eso. Sin embargo, vos estabas todos los días con esa máquina. ¿Conocen alguna persona que haya... ¿Qué dice? Ahí tenemos una fuerza de producción. ¿Conocen ustedes alguna persona que haya trabajado muchos años en un lugar y se haya jubilado? Sí. No. ¿De qué? Mi abuela. Mi mamá. Bien, contame de tu mamá. ¿En qué trabajaba? ¿Ah? ¿Y se jubiló? Ay, cómo la envidio. Ah, o sea que no quiere estar acá. No, estoy muy cansado. No, no es que no quiera estar. Estoy muy cansado y me estoy enfermando. ¿Tenía que hacer de una sola cosa? ¿Cómo? O sea, ¿tenía que hacer de una sola cosa? No, era docente. Sin embargo, más allá de todo, ¿tu mamá nos trae el trabajo? Disculpa, gracias. Disculpa. Y si te pedí disculpa, le voy a disculpar. No, basura, broma. No te quiero ni ver. Por abicho. No me interrumpo la clase. Por abicho. Hizo muchas cosas. Siempre en la escuela, pero hizo distintas cosas, entonces no sé. Preguntarle qué es lo que más extraña. Y si hay algo que extraña. Yo conozco una docente que se jubiló y sigue trabajando en el curro. Bueno, sí, en el curro. Lo que, chicos, atiéndanme. Ustedes habrán visto los medios de comunicación, o se habrán enterado. Se habrán enterado que la DG va a repartir entradas para la sub-20 para el domingo. La sub-20, creo que es de. Miren, yo les voy a leer el comunicado que han quedado. Voy a apagar el cerebro. El equipo, a ver, hacemos silencio porque a las 4:20 ustedes saben. Que nos jugamos, lo tengo que hacer rápido. Vayan pensando quién está interesado, porque yo tengo que hacer por cada listado. Esperen, vayan pensando, no levantando la mano. Primero voy a ver si el C es el límite, porque solamente van los cursos superiores. A tercero, cuarto y quinto. Si el C es el límite, porque, a ver, por curso más o menos hay entre 26 estudiantes. Vamos a hacer sorteos, ¿sí? Escuchen. Si se sumó al equipo directivo, esto lo manda a la EG y se tenemos la hora de comunicarles que hemos recibido. Silencio. De la Subsecretaría de Deporte de la provincia, pase para nuestros estudiantes y profesores de educación física del nivel secundario para concurrir al Mundial Sub-20. Dice, el día viernes 19 de mayo, o sea hoy, se distribuirán en las escuelas secundarias de gestión estatal y privada de Gran Mendoza pases destinados a estudiantes tercero, cuarto y quinto, sexto año. Profesor de Educación Física para partidos correspondientes. Grupo D, Nigeria, República Dominicana, a las 15 horas. Y el grupo D, Italia, Brasil, a las 6 de la tarde. Bueno, a realizarse el domingo 21 de mayo en el Estadio Malvin Argentina, Ciudad de Mendoza. Cabe mencionar que los van a recibir un pase autoadhesivo, tanto estudiantes como profesores, que lo llevarán pegado en la remera, en un lugar visible de la actividad que vayan a llevar. Deberán tenerlo durante toda su permanencia en el estadio. Dicho pase será válido para los partidos a desarrollarse en esa fecha. El sector destinado para las entradas es la Popular Norte. Se accede al mismo por la calle Avenida Libertador. Así que bueno, yo tengo el listado, ustedes me levantan la mano, los interesados, los anoto. Yo después bajaré con esto y me darán las entradas para que ustedes puedan ir. Yo me anoto para vender. Yo me anoto para venderla. Así que, si les copa la idea, listo. Bien. Bueno, a ver. A pedido esta mesa, pues Molina. Mientras van anotando, sepan que los chicos de la mañana se anotaron. Y y sepan que todos unánimemente, sin ningún tipo de presión ni nada, decidieron que si ganaban alguna entrada, se la iban a regalar al profesor de formación para la vida y el trabajo. Así fue. Sepan, son re buenos, los quiero un montón. ¿Ustedes van a ser menos que ellos? Piénsenlo. Estoy pasando notas a Estoy pasando notas al gen, pero con libertad. No, acepta, sube. Ah, mirá. Yo tampoco. Ah, no, ah, viene cargado. Bien. Vale, poneme que yo soy profe de educación física, si doy. Doy con el perfil. Profe, usted entrena el músculo del cerebro. Exacto, sí. Totalmente. Miles, sí. Anotate, si ganas nada. Bueno, No, anotate vos, porque a mí no me van a dar, pero si vos te anotas. ¿Qué mesa? ¿Y la vas a creer? Va a ser una experiencia única, ahora puedes sacar fotos, selfie, qué lindo. Esta mesa, ¿quién va? Nadie. Arce. Yo y Ciudadanos no se la agarró. Arce. Arce. Méndez. Es que mi hijo no quiere, trabaja todo el día. Méndez Maxi. Sí. Méndez Maxi. Basáez Ariana. Bueno, no, ¿para qué? Si no me gusta el fútbol. ¿Cómo es? Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe. Se tardó en otra forma. No, no te acuerdas. ¿Sos cocinera? No vamos a quedar para esto de los ¿sos cocinera? Pero no tenías un emprendimiento de repera. Sí. No. Y a la Nadia también. No más. Ahora estás cocinando. Y vos también. A todos los que llaman Cali. ¿Y dónde estás cocinando? ¿Y es ese? El brazo no yo. ¿Ah? Liga. Es más fácil verlo en mi casa. Es más fácil verlo en mi casa. No sé si los televisan. El no vi ni en Mundial. El Mundial, sí. No, pero yo que no vi ni en Mundial, lo ganamos, que voy a ver. Arce Méndez, Gonzalo de Torres, Alarcón, Martínez, Benítez, Rivero. ¿Está bien? Sí. Lo único que me acuerdo es que en 2014, cuando ya la gente está informando, que tenemos un mundial, nosotros ganamos la Copa. Sí. Bueno. Recordame tu nombre. Daniela. Total. Daniela. Daniela trabaja en McDonald's. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu relación con tu fuerza de trabajo y con tu vínculo con tu trabajo? ¿Cuál es tu vínculo con tu trabajo? ¿Cómo es? ¿Te gusta ir a trabajar? Tengo 5 ¿qué están haciendo Macumba? Lo peor de todo es que no solamente había una vela y mujeres alrededor, sino que además había dinero. Un endulzamiento. Ay, dinero. Vamos a tirar otra vez, chicas. No sé, muy nervioso. Ay, ¿qué es el cumpleaños? Deja la Macumba. Pero esto no es para bien, perdón, listo, volvemos. Perdón, Daniela. Primero tenés que limpiarla, bueno, e intencionarla para que sea lo que ustedes quieran. Ay, otra vez. Listo. Y con un sumario. Daniela decía que no te gusta ir siempre a trabajar. No, siempre no, obviamente. Tengo que ir a la escuela, como le debe pasar a cada uno. ¿Podrásela? Hay días en los que realmente lo odio y digo, che, ¿por qué estoy haciendo esto? Y hay días en los que digo, bueno, vamos, hoy voy a ir. Ajá. Hoy me pagan. Hoy me pagan. Es eso, aparte, es la motivación de que te van a pagar y de que, bueno, estás más cerca de la fecha de cobro, pero al final es un poco deprimente también porque te volvés parte del sistema y decís, che, me estoy levantando y al final solo soy un número más y sos eso, parte del mismo funcionamiento de la empresa, pero si no vas un día te saca y listo. Y viene otro y sigue. Sí, ese es el tema de la distorsión que se armó con todo esta, a lo que nosotros llamamos sistema. Es que de alguna manera empezás a dejar de ser vos tan dueño de ese proceso. Sin embargo, ese proceso es porque vos estás ahí. Ese proceso es posible porque vos lo estás produciendo. Si vos no estuviese, está bien, estaría otro, pero va a ser exactamente lo mismo. Entonces la fuerza de producción va a ser fundamental. Va a ser importante. Lo novedoso de Marx es que empieza a luchar por eso. Entonces el tema de los derechos laborales empiezan a tener una significación. La pregunta si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir era algo que se empieza a notar ahí. La necesidad de poder subsistir, porque yo ya dejé de producir lechuga, dejó el otro de producir maíz, dejaron de producir otras cosas, entonces no me queda otra más que ir al trabajo para conseguir el salario, porque si no, no vivo. Y en algunas situaciones el salario no es suficiente, entonces tengo que trabajar de más. Exactamente, trabajar de más, conseguir otro trabajo. Y surge, ¿qué fenómeno? si vos trabajás mucho, la explotación, pero Marx detecta otro fenómeno que hasta el día de hoy lo padecemos la mayoría de los trabajadores. Ah, que empieza, se van a caer de risa, pero es el concepto de alienación. No que te convertís en nada. ¿Viste? No, pero es parecido. Bueno, la alienación es el concepto relacionado a la enajenación. ¿Te suena? Sí. ¿Qué es algo ajeno? Sí. Perdón por la analogía. La analogía es una comparación. Como si te me la hicieron esta mañana los chicos del turno mañana y no me pareció tan descabellada. ¿Has sentido la sensación, han experimentado la sensación de que no sos dueño de vos mismo? Sí. Cuando... Era automático. Pero en esa sensación real de que vos no sos vos. Y me lo explicaban esto los chicos. Cuando te fumás un porro, esa es la experiencia. Y creo que me pareció ilustrativa. La enajenación tiene que ver con eso, con esa posibilidad de que no sos vos, dejás de ser vos para pasar a ser un número, un producto, una parte del proceso, un recurso humano. ¿Sí? Tan valioso en cuanto a su función. Sí, pero totalmente reemplazable. Claro. Por lo tanto, este fenómeno de la alienación es lo que empieza a surgir como fenómeno de la producción industrial, de la revolución industrial, del gran crecimiento. Personas enfermas, personas estresadas, trabajadores con crisis, el estrés. ¿Por qué no surgió? ¿Por qué no existía el estrés hace 200 años atrás? La gente no se estresaba. Sí, sí existía, solo que no estaba documentado. En realidad, no existía al nivel que existe hoy día. Quizás a lo mejor es muy probable que no existiera. Es un fenómeno de la alienación, diríamos. Desafío. ¿De cuál? Desafío para ustedes. Ah, desafílate. No, con ustedes, chicas, yo está todo bien, no me meto más, no te tiro más nada. Me van a hacer una macumba. Entre la asesina, que tenemos y las brujas allá, ya me ha. Profe. Por eso faltó la clase pasada. Ahora entiendo. Fíjese que no deje ningún pelo por ahí porque. Sí, la puta madre. Un pelo bien podrido. Sí, bien limpiado. Era una señal que no viniera. También tenga cuidado en la salida, porque. Ay. No, eso se le cae a una cabeza. Le aparece la gente. No, chicas. Che, quería decirles, me había olvidado que para hacer las notas de gente están todas aprobadas. Ya no, acá tenemos acá la amiga de Dahmer, la novia de Dahmer. No, porque era Gal. ¿Cómo? No puede ser la novia, si no era Gal. Cierto, que era Gal, qué cagada. La hermana perdida. Bueno, pero siempre hay una vuelta para todo. Mira, si el delfín volvió al agua después de meterse a la tierra, vos podés. Sí. Todo es posible. No encuentro fallas en su lógica. Tal vez en el fondo era algo. Desafío para ustedes. Yo lo que les voy a invitar es que traten en grupos, así como están en mesas, de encontrar fenómenos de alienación hoy día. Que lo puedan ilustrar, que lo puedan describir. No van a usar a Daniela. Daniela puede usar su propia experiencia. Dani. Sí. Y la pregunta más difícil, por eso es desafío, es cómo modificar. Solución. Autanasia, matar. Autanasia para todos. Prohibido generar genocidios y generar matanzas. Sí. ¿Sabes? Hacernos el hay más de un asesino loca. Acá. Hacernos el esquizofrénico. Bueno, cápsulas para guardar a todos. Prohibido ser tú. Tengo un nombre en esto. Sí, bien, le dio fe. Bien, estamos. Tengo una ley. Dios, nos rechazamos. Pero no que vengan como consecuencia de la emoción. O que sean partícipes de la emoción. No, fenómenos que sean consecuencia de la emoción. ¿Te gustó el tema? Ahora está el estrés, estar en la cama así. Ay, no voy a llegar al mes y antes del estrés. Me van a matar, me van a matar. No, antes. Me voy a comer un bicho. Yo pienso que al haberse ocultado, haberse enganchado el problema, se ha popularizado y se ha vuelto casi. Ahora, cualquier cosa te da estrés. Ahora. Ay, me llegó un mensaje. ¿Qué estrés te llevo? Una noticia. Tenemos que hablar. Claro, es como. Ahora, surgieron nuevas cosas que te den estrés. Claro, aparte, también creamos nuevas cosas que nos den estrés a nosotros. Claro, antes era estrés físico, me vas a comer un bicho, tengo que aprender a pelear. Igual es porque antes era. Te vas a encontrar la vuelta. Y como ahora. Por esto se aburre un maricón. Sí, porque la sociedad progresivamente se ha vuelto más llorica. Se ha aumentado comodidad y ahora se ha vuelto mucho. Ahora vos fíjate, el humor de un toba hace 10 años y ahora. El bananero. Pregúntenle al bananero. Pregúntenle a Fernando. Pregúntenle a Fernando. ¿Quién hace los pedazos? Tratando de lucrar de eso y ahora integrar. Al final es duro porque bueno, a veces es fácil, pero eso te da No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no porque lo necesito, me hace sonido. Estoy dispuesta a perder en ese sentido. Hoy día, tu sueldo, ¿de qué te está beneficiando tener un sueldo? ¿Te pagan no. mensualmente o quincenal? ¿En qué te está beneficiando? Mira, Dani, desgraciadamente es una bosta, pero hoy las reglas de la paga son esta inversión que vos estás haciendo por el tiempo, sí va a tener su fruto. Sí. Entonces, que hoy no te alcance para el mente, no es que te estés privando de algo, sino que estás invirtiendo. Y después de ese servicio lo cortaron en el... Sí, es complicado. Porque eso va a tener un impacto en la vida. Si hoy día, con con tu sueldo, te compras otra zapatilla, te compras otro pantalón, te compras un monopatín para ir y venir. Sí, lo verías, pero eso, la zapatilla se te va a gastar, el pantalón se te va a volver a romper. También va a tener una vida así. Es corto. Ahora, el impacto que vos vas a tener en invertir en tu educación va a tener una repercusión durante toda tu vida. Y esa es la inversión inteligente. Es la que no se ve, pero es la que más impacto tiene. Está bien lo que estás haciendo. Está muy bueno. Ahora, ¿qué podés hacer para que esto sea más llevadero? ¿Qué te parece? ¿Y qué conclusión llegas? Sí, todavía. ¿18:30 te va? 18:30. Dale, salimos a las 4:30. Este es el tiempo que hemos tocado. Tu horario de trabajo realmente es una carga. Le queda, déjale, queda mejor que lo ¿Cómo te pasa en la mañana? La regla de trabajo está ubicada acá. ¿Cuánto es lo más tarde que salí del trabajo? ¿A las 2 de la mañana? ¿Realmente a qué hora empezás? Generalmente a las 8 o 9. Te ayudé con la economía. Aproximadamente. Es una buena. buen horario. Una buena carga. No sé. No duermas más porque te van a pasar. David, trata de levantarte. No, y no me fui en el curiosito. No, te vas a y vas a hacer algo físico. Limpiar. No, cocinar. Algo físico en tu casa. Eso te va a ayudar a despertar. Sí. ¿A qué hora te salís para la escuela? ¿A las 12:30? Bien. Dos. Entre las 11 y las 12 es lo que le vas a dedicar a la escuela. ¿Sí? Pues mañana tienes que estar así de tiempo. Es un streaming. Si vos lo empezás a hacer más o menos, vas a ver cómo te vas a empezar a sentir mejor. Porque una de las cosas que también te agota es saber que no llegas. Se cae y el pedo. O sea, tenemos para medio. Que no das con todos. Y vas a ver que vas a llegar. Vas a tener que ir. Eso es importante. Sobre la Para mí es complicado también en ese sentido sobre la otra carga que es lo personal y de. Para mí. Para mí. ¿Qué tiene que entender? Sí, es que también es esa parte de que él está en la universidad y está trabajando también y es frustrante ni siquiera poder ver a mi propia pareja. ¿Qué día tenés libre vos? No, queda todo el tiempo dormido. No, los fines de semana son los mejores. Bueno, sí, es frustrante porque en realidad es difícil. Ah, ya recreo. Es muy difícil poder escuchar. Se sienta frente de la cámara. Pero esto va a ser un tiempo. No, no, no, eso es un streaming, va a ser un tiempo. No va a ser un tiempo. Ahí vengo. ¿Mira que se van? Sí, vamos. Tienen un plan. No. Pocos tienen un plan. Hoy uno trajo un plato para tomar algo. ¿Hace cuánto que estás trabajando? Hace 3 meses. A ver si te empiezas a contar. ¿Ya pudiste empezar a contar? Sí. Bien. Lo estás metiendo en un plazo. Yo te invito a eso. Y después vemos cómo te va. ¿Sí? ¿Te parece, Dani? Dale, suerte. No, Pedro, tomás un guerriado o una coca. ¿Y guerriado? ¿Qué dice? No. Hola, ma. ¡Me cortó!